junto a Mercado Carnicería Nexo, Kioco Paz y Edison Norte 359 y Puerto Argentino del barrio Oeste. Compartiendo junto a Autoservicios Ariel en sus tres direcciones: Ariel 1 en Quirocas Artigas, barrio Chepare; Ariel 2 en Rondó y Edison, barrio Santa Mónica; Ariel 3 en Pecorario y San Martín del Centro. Ahí compartiendo junto a la heladería y Cyber 62 en Colombia 768, en 768 entre Marconi y Pasaje Chiclana. Junto a Chacinados Gabriel Oneto 23, esquina Ecuador del barrio Corradi. No la tires afuera. Junto a Verdurería y Cono en San Martín 1080, casi de esquina Buenos Aires. Compartiendo junto a Autoservicios Pati en Cerro Sentinela y Trevelín del barrio Inca. Junto a la distribuidora Alvear 25 de mayo 1181. Qué alegría, ole, ole, ole. Ahí estaremos junto a Carnicería, Mercado Carnicería, Nexo, Kiosco Ricardito, Trevelín Norte 523 del barrio Los Pensamientos. Junto a Mercado Carnicería, Nexo, Kiosco Papu, Huergo en Rode 1806 del barrio AOT1. Ole, ole, ole, vamos. Compartiendo también junto a Autoservicio con Carnicería La Gauchita en Ceferino, la Mucura, esquina Entre Ríos del barrio Progreso. Junto al restaurante Parrilla Los Vascos, ruta 3, kilómetro 1462, los martes permanecemos cerrados. Hoy no tenés rival, hacete el fácil. Estaremos compartiendo junto a Mercado Carnicería, Nexo, Kiosco, El Pulpito, ahí en Epuyer y Viedma del barrio Moreira. Junto a Bar El Trompezón, Santa Fe, esquina Río Negro del barrio Progreso. Compartiendo la noche musical también de los viejitos Piola junto al restaurante Confitería Pool Génesis, ahí en Belgrano 361, pegadito al cine. Junto a La Carnicería en sus dos direcciones, Avenida La Plata 1376 y La Carnicería en Sarmiento, esquina Erwin Robert. Estaremos junto a Mercado Anexo Kiosco, acá nomás, Saavedra 834 del barrio Tiro Federal. Junto a Mercado Carnicería Anexo Kiosco Nick, ahí en Pecoraro Norte 435 del barrio Oeste. Estaremos compartiendo junto a Centro de Carnes en Avenida La Plata 1360, esquina Entre Ríos del barrio Progreso. Compartiendo la noche musical de los viejitos Piola junto a Mercado Carnicería Nexo Kiosco El Turco, ahí en Gaiman y Río Pico del barrio Inca. Junto a Lavadero La Posta, ruta 3, kilómetro 1460. Estaremos también junto al restaurante Parrilla La Posta de Juancho, ruta 3, kilómetro 1460. Junto a Alquileres Inflable, también ropa, venta de ropa en general, niños, adultos y adolescentes, solicitado a través del 15437-2874. Estaremos junto a Taller Metalúrgico Ricky, Saavedra 833 del barrio Tiro Federal. Junto a Carnicería La Tiernita, Muster 1275. Estaremos compartiendo junto a Tour de Compra Juancho y Daniel, que sale todos los martes a partir de las 8 de la mañana desde la terminal de micro. Che, la promo es 12 personas, ida y vuelta a Buenos Aires, 800 pesos, directo hacia Ensenada, Flores y 11. Ahí estaremos junto a Frigo Carne del Sur en Pellegrini y Cabot. Junto a Parrilla y Rotisería Martín Fierro, Avenida La Plata 1070. Con esa pinta nueva. Ahí estamos saludando, como ya es costumbre, ya nuestros fieles oyentes en zona de Chacra, Gay Mandolamo, 28 de julio. Susurraba tu voz, eran castillos de arena en las playas de mi amor. Ya no me. Un saludo a nuestros fieles oyentes en Puerto Rawson, Rawson y Playa Unión. Saludamos también a todos nuestros fieles oyentes en cada uno de los barrios de nuestra querida ciudad de Trelew. Yo lo que yo en forma especial, como ya es costumbre, estamos saludando a todos aquellos que están cumpliendo años o festejando algún aniversario en el día de hoy, deseándoles muchas, pero muchas felicidades. Estoy pensando en ti. Ahí estamos, 844-23-927, nuestra vía de comunicación 154-55-5744, nuestra vía de mensaje. Anoche nos entraba un último mensaje, ya habíamos cerrado el programa. Dice: hola, muy lindo tu programa. Decía el 8320. Gracias, che, por comunicarte. Ahí estamos, comienzo musical. Hoy la noche folclórica de los viejitos Fiora. Comenzamos musicalmente de esta manera. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Ah, dice: sé que suena mal lo que voy a decir, amigo JC, pero qué lindo canto tenés, amigo. Jaja, soy Ricardito Yoachi. Un cariño grande para vos, Ricardo, para tu familia ahí en Barrio Corradi. Se me pasas un tema de los Cantores del Alba, que nunca falte esta zamba, dice Beto. Buscamos algo, si trajimos algo de los Cantores del Alma, de Cantores del Alba, Beto, te lo estamos pasando, dale. Qué calor, dice, me derrito, jaja, encima estoy cocinando. ¿Qué lo tiró, che? Primera vez cocinando, vos. Oh. Por el tren del cielo. Hola, soy María, hoy es una vez, che. Dice: hola, soy María, hoy es mi cumple y quería pedir el tema de Pelusa, procura tú pasarlo, porfa, beso, María. Hoy estamos con el folclore, María. Vamos a buscar algo lindo para vos. Dale, feliz cumpleaños, María, Se pasa algo de los manceros santiagueños para Manu y familia. Ahí buscamos algo de los manceros, Manu. Voy por el tren del cielo. Ahora voy llegando. Ahí estamos comenzando, che, musicalmente junto a Soledad y este tren del cielo. El saludo, como ya es costumbre, a nuestros amigos, los taxistas, remiseros, colectiveros, choferes de línea privada. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Dice: si no tenés los Cantores del Alba, uno de la Ralda. Ahí estamos, trato de choche, Beto. Con mi brazo encadenado a tu cintura, pasarte tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Una selva tropical nos incendiamos, y en un instante, sin saber que no dejamos canción para después. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Anhelante como un puma entre las sombras, dejé tu cuerpo entero con mis besos y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por las noches de galopar, y nos viola con ojeras, desvelados y diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una llamita de ilusión para después. Qué lindo que suena Oscar Cardoso y este... Oh, ¡ay, amor salvaje, che! ¡Amor salvaje! Juntos cruzamos... ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Hoy se han despertado con todo, ¿eh? Con todo, che, esta tarde, noche linda del 4 de abril, ¿eh? Dice, hola, buenas noches, dice, buenas noches. Me gustaría escuchar algo de Miguel Ángel Morelli, dice, un autor santafesino, y si no, de otro autor también de Santa Fe, Orlando Veracruz, Costera, mi costerita, muchas gracias. Una gran compañía, dice, excelente programa, soy Lita de Trelew. Lita, buscamos algo. Si tenemos, no te prometemos, no sé qué traje hoy, che, porque yo traigo la música que usamos, la traigo en mi pendrive por ahí, ¿viste? No están todos los temas que ustedes piden, pero sí me ayuda para poder completarlo durante la semana, ¿vale? Que hace ya del año 1998, le gustan a Adelita y en Barrio Covitre, cariño malo, Oscar Cardoso. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, respeto por favor. Ahí estamos compartiendo la noche musical, la noche folclórica de los viejitos piolas. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Dice, hola JC, ¿hace cuánto que no escuchábamos folclore? Dice, poneme algo de esos temas de los tequis que vos sabés pasar. Buscamos algo los tequis, algo trajimos nuestro pendrive, ¿eh? Vamos. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ahí el saludo para la gente que está trabajando, che, en Parrilla Roticería Martín Fierro, ahí en Avenida La Plata 1070. Recordamos los viejitos piolas, te hacemos compañía a través de la frecuencia 106.1 Radio Sur FM, de lunes a viernes de 20 a 21, sábados super especiales de 10 a 15. Amor, orgullosa me mirabas, con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria es noche solita y sola, el grupo Los Amigos. Ya nada me consoló, pero verás, cuando esté muy sola, solita y sola. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás, y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Pero estamos 844-23-927, nuestra vía de comunicación 154-55-57-44, nuestra vía de mensajes. Hasta las 21 estamos convirtiendo la noche folclórica de Los Viejitos Piolas. La música solicitada junto a los Tequis. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Los Tequis. Linda la música de los Tex, que che, le dedicamos a Lita hasta que buscamos la música de lo que pedía ella, ¿eh? Llorar, llorar, llorar, a mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar. Llorar, llorar, llorar, pues solo me queda llorar, porque era quien no debía, a mí me tocó llorar. ¿Estás escuchando? Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Me tocó llorar, porque la mujer que amaba quiso jugar. Llorar, llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, porque de a quien no debía, a mí me tocó llorar. Llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar. Llorar, llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, porque de a quien no debía, a mí me tocó llorar. Ay, qué linda la música, no tengo que llorar, llorar, llorar, che. Poniendo el ritmo, che, poniendo el ritmo. Ya la noche del jueves, ya prontito el fin de semana se nos viene, ¿eh? Ahí vamos a convertir la música, che, con alguien que nos estuvo representando hace muy poquito tiempo ahí en el vecino país de Chile, ahí en el Festival de Viña del Mar. Ahí estuvo Erika Germán, ¿eh? compartiendo la música junto a la señorita, la señora Erika Germanache, nuestra ciudadana trelewense, digamos, que nos estuvo representando muy dignamente ahí en el Festival de Viña del Mar en Chile. Compartiendo, discúlpame, la versión de Erika Germanada de su primer material, Dice, hola Ami, me pasás nombrándote por los manceros, gracias, besote, dice María Elena. Ahí buscamos María Elena. Largamos los dos de los manceros, che, pedí a mano y familia también algo de los manceros. Para él y su familia, los manceros santiagueños, che. También María Elena, mi amiga, me pedía nombrándote los manceros santiagueños. Y ahí Arnold del Oeste dice: pasa uno más de los manceros santiagueños. provincia y me envuelven en un sueño de cristal. Las alas de este amor vuelan lejos hasta el sol. Ahí estamos compartiendo la música junto a los manceros santiagueños. Soñando con ser acariciada. Comunicaba a través del 44239927, Mari de lo, del Oeste, dice, pasame Crespín de los Montes. Soy un crepúsculo azul, al rojo vivo está mi piel, y siento hundirme yo en el mar, sé tu mirar. Qué lindo, qué lindo nombre, qué lindo tema, che, nombrándote los manceros santiagueños. Lindo gusto tiene mi amiga, ¿eh? Ahí te recordamos que estamos compartiendo la noche musical de los viejitos piolas junto a Parrilla y Rotisería. Martín Fierro, Avenida La Plata, 1070. Te atendemos de martes a domingo, de 10 a 14.30 y de 19 a 23.30 horas. Te ofrecemos el rico pollo a la parrilla, asado de tira a la parrilla. Tenés hamburguesa completa, guarnición, lomitos, pizzas, ensaladas, sándwich de milanesa, lengüitas a la vinagreta, bebidas envasadas, postres y la muy, muy buena atención de José Rodrigo y María. Su celular, el 154-6805-42. Parrilla y Rotisería Martín Fierro, Avenida La Plata, 1070. Estamos compartiendo junto a Mercado Carnicería Nexo Kiosco, Nacho y Rafael. Es Gracilita, ahí en pasaje Tomás Guido Norte 75 del barrio Progreso. Te atendemos en horarios corridos de 8 a 23 horas. Te ofrecemos todo en carne, fruta, verdura, lácteos y fiambre, bebidas envasadas. Tenemos artículos de kiosco, de regalería, de juguetería, cabinas telefónicas. Estamos compartiendo junto a Mercado Carnicería, Nexo Kiosco El Turco, ahí en Gaimen y Río Pico del barrio Inta. Nuestro horario de atención de lunes a sábado de 9 a 14, de 17 a 22. ¡Soltame carnaval, che! Ahí te ofrecemos todo en carne, fruta, bordido, verduras envasadas, bebidas envasadas, che, embutidos, milanesas, hamburguesas. Tenemos lácteos, fiambre, bebidas fresquitas, productos para copetín, artículos de limpieza, artículos de kiosco. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Che, ay, ay, ay, ay. Estamos compartiendo junto a Mercado Carnicería, Nexo Kiosco, Nica y en Pecoraro Norte 435 del barrio Oeste. De lunes a lunes en horario de 9 a 14.30, de 17 a 23 te atiende Pato. Y te ofrecemos todo en carne, fruta, verdura, lácteos y fiambre, todo producto de panificación, bebidas envasadas, artículos de kiosco, artículos de regalería, cargas virtual. ¡Suéltame carnaval! Estamos compartiendo la noche musical de los viejitos piola también junto a Mercado Carnicería, Nexo Kiosco Papu en Ergun Robe 1806 del barrio Aote 1. De martes a domingo, che, los lunes cerrados, Papu de 9.30 a 14, de 17.30 a 22 horas. ¡Soltame carnaval! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Estás escuchando los viejitos viola con Juan Carlos Ocampo. lindo tema, selección de carnavalito, los tequis. La música nos cambiaba Beto Cantores del Alba por José Larralde, para Mabel y familia en el oeste también. Cuánta gente que ha dicho lo mismo que yo digo, que repetir lo mismo es casi un sacrificio. Me conformo tan solo cuando miro los lirios, idénticos de forma, pero no repetidos. Y los niños de todos, iguales a mi niño, con la misma inocencia, pero no repetido. Y los días de lluvia, y los soles cansinos, los años de mi vida que jamás fueron míos. Y el aire que mis ojos imaginan vacío, y es todo el alimento que a veces necesito. Tanta gente que ha dicho lo mismo que yo digo, y que dirán mañana los que hoy han nacido. Dirán que tienen hambre, dirán que tienen frío, o que son muy felices, que todo es lo mismo. Repetir las palabras sin ubicar el sitio resulta tan absurdo como vivir de vicio, porque no hay movimiento, ni quietud, ni extravío más cruel que la palabra convocada al hastío. Comunicación con Marisa, che, saludo para ella, para Marisa, para Uriel y para Isa del Oeste. Ahí solicitado Crespín de los Montes por Mari del Oeste. Me pasaría un tema de Guaraní, la Villerita o Caballo que no ganó, para dice soy Marcelo. Buscamos algo, Marcelo. Que desgarra la siesta caliente con tu lamento sin parar. La sequía duradora parece no tener fin. Con el viento a lo lejos se escucha tu triste gemir. El carnaval siquiera ya ha de venir tu llanto a calmar. Crespín de los Montes, y como entonces decir, total hay tiempo para llorar. Estás escuchando los viejitos violas con Juan Carlos Ocampo. Thank you. que suena la música, qué linda esta noche de folclore, che, la noche folclórica de los viejitos piolos. Ahí estábamos compartiendo la música solicitada por Mari, el Crespín de los Montes. Samba primera. Ay, recuerdo los años 1960, che. Mejor del Chañercito, che, esta zamba a recuerdos salteños. Ahí para Lucía, che, en el barrio de Chepare. El saludo para Galenzo Ferreira, su esposa María también en Chepare. Estamos compartiendo la noche folclórica de los viejitos piolas a través de la sintonía 106.1 Radio Sur FM. Ahí va a salir dentro un ratito Horacio Guaraní, Caballo que no galopa, che, pero me encanta la versión de Pastor Luna y esta villerita, ¿eh? noche cubre tus días, paloma mía, paloma herida. Ahí estamos compartiendo la villerita, se viene ahí lo solicitado por Marcelo. Ahí, señor. Va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Y de 21 a 23 se viene Valeria y un amigo a tiempo. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Otra! Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. ¡Adentro! Caballo que no galopa, va derecho al pisadero. Estrella que no hace noche, se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido. Ahí estamos ya compartiendo la música solicitada por Marcelo a través de nuestra vía de mensaje. Horacio Guaraní, este caballo que no galopa. Ahí se comunicaba Lucía agradeciendo por el saludo. Che, muy buen programa. Ya carrera y se va la primera. Ahí estamos llegando al final ya, che. Cuando canto chacarera me dan ganas de llorar, porque se me representa el mar verde carnaval. Cuatro calles he corrido, cinco con el callejón, para ver la morenita que me roba el corazón. No tendrá algo más de guaraní, jaja, ja, ya estamos terminando el programa, che. El canto de los gallos, palitos como ruego, revuelos de cencerro que venían del corral. Qué hermoso es el campo en su despertar, todo ese olor a vida con su perfume agreste que se mete en la sangre alegrando el corazón, madrugando en mi alma de gato nació. Estás escuchando Los Viejitos Piolas con Juan Carlos Ocampo. Su tierra querida nos traerá el cachiro día. Ahí estamos llegando al final de un programa más de la noche musical de los viejitos piones. Esta noche fue folclórica, esperando que la haya sido de su agrado. Mil disculpas por aquellos temas que por ahí no los tenemos en este momento. Ya buscaremos la semana que viene para hacer una noche más de folclore, traer aquellos temas que han quedado pendientes. Orlando Veracruz, ahí los cantores del alma, hay mucha música más que nos queda pendiente. Solamente nos resta agradecerles a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares, invitarlos para mañana pasadita a la hora 20, deseándoles que tengan un buen descanso. Ya se viene un amigo a tiempo hasta la hora 23, hasta mañana. Salitrales, no lloren que el cachilo no se ha ido. Andarán guitarreando por caminos sin olvido. Aquí compartimos este hermoso viaje. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Pero mañana nos volveremos a reencontrar para seguir transitando este maravilloso mundo musical. Los esperamos con más Los Viejitos Piolas. Comienzo de